¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? Póngase cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de su programa Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y en esta ocasión, en el programa número 24, me encuentro con mi gran amigo Jonathan Venegas. ¿Cómo está, gente? Muy cordial bienvenida una vez más a este su espacio, Radio Espacio. Aquí está el Jonah entregando una vez más la positiva vibración, haciendo un poquito más alegre esta vida en la capital. ¿O no, Mauro? Claro, oye, queremos dar la bienvenida a todos nuestros auditores, el agradecimiento por estar escuchando nuevamente la radio urbana que se realiza desde un rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo, a través de nuestra página en internet www.radioespacio.tk. Pero, Jonah, le contaré que queremos dar la bienvenida de forma especial a todos nuestros amigos que nos escuchan. Tenemos una nueva emisión, un nuevo formato. Correcto, de emisión. Que nos escuchan a través de www.podcaster.cl. Mira, queremos dar la bienvenida a todos los amantes de los podcasts que nos escuchan a través de esta página que nos agradecemos el alojo que nos está dando. Una nueva alianza. Claro, para llegar a más personas que escuchan la radio urbana como es Radio Espacio. De verdad, muchachos, pónganse cómodos porque aquí comienza la edición número 24 de este podcast radial Radio Espacio. De este pequeño rincón, este oscuro rincón más bien de la capital. Correcto, parece ya casi una cueva. Para todo el mundo. Claro. Oye, queremos invitarlos a todos ustedes, a las personas que por primera vez están escuchando la radio urbana, a que nos envíen su mail a radioespacio@hotmail.com. ¿Para qué nos tienen que enviar el mail, jovencito? Mira, esto, recordad que esta radio está hecha para ustedes y por ustedes, donde ustedes pueden optar a ganar premios, compadre. Porque aquí hay premios para gente que no me escucha, ¿no, brother? Claro, tenemos premios de nuestros gentiles patrocinadores. Te cuento que, por ejemplo, tenemos tickets de cambio por productos de Almacén Kevin Joe. También tenemos Fotografía Estudio, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Y también tenemos tickets de cambio, ojo, por productos de Botillería Santo Remedio. Ay, brother, cuidado con la botillería. ¿Y cómo participar, amigo mío, en estos premios que tenemos? Siempre recordando, enviando cualquier cosa que nos quiera decir, cualquier cosa que nos quiera expresar, o simplemente decir, brother, yo quiero ganarme alguno de esos premios. ¿A dónde? Al mail radioespacio@hotmail.com. Con eso ya está participando por cualquiera de los tres premios que tenemos. Mira qué simple que es ganar aquí en la radio urbana, ¿no, papá? Nada más. Una radio. Pasa ahí un buen rato, te voy a sacar una linda foto, un copetito ahí viola, ¿ah? Y algo para comer después. Hasta sosaíto puede salir de ahí. Ay, cuidado, ojalá que inviten, sí. Ojalá, vamos a ver. Después le vamos a comentar eso por mail. Vía interna. Vía interna. Oiga, amigo, ¿por qué no le damos? Deme usted la programación completita que tenemos para el día de hoy aquí en el programa número 24 de Radio Espacio. Mira, brother, vamos a partir con una sección que hoy es entrañable, es del corazón, que es El Rescate. El Rescate, mira qué bien, una sección que busca desempolvarla. Ese recuerdito. Vamos, esa cosa que nos lleva. Viajamos al pasado en busca de esa cosa tema. Que nos lleva a la infancia. Claro. ¿Qué más tenemos para la edición 24? Cuando nuestros queridísimos escuchas pueden denostar, decir qué es lo que les acongoja en reclamos reales. Claro, porque salimos a terreno a recoger todas sus impresiones, sus quejas, sus problemas, lo que esté sucediendo en ese minuto. Nosotros estamos en terreno captando eso y también recibiendo sus mails. Así, ¿qué más tenemos para esta edición, señor? Bueno, vamos a entregar el día de hoy un reloaded, vamos a relanzar una sección que, bueno, nuestro queridísimo, el respetable, nos pidió, que es Panfleto Acústico. Oye, muy bien eso, donde vamos a estar promocionando algunos eventillos que van a estar ocurriendo durante la semana, para que estén atentos a eso, para que tengan el panorama. ¿Qué podemos tener el fin de? ¿Qué panoramas tenemos el fin de? Claro, que aquí puede escuchar algunos datitos para ver si le sirven para su agenda. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, y los premiados, los virtuosos, quienes fueron los iluminados, que van a ser los ganadores de esta semana, compadre. Claro. De los regalos de nuestros gentiles patrocinadores. Claro, obvio. Así que ojo con eso, vamos a tener los ganadores de esta semana para que, si usted manda un mail participando, ponga atención, puede ser usted el afortunado o afortunada. Oye, y por supuesto, lo que nos mueve en la radio, ¿por qué fue creado este pequeñísimo, pero a la vez gran espacio que es Radio Espacio? Por las bandas emergentes. Atención, señores, porque hoy día vamos a estar con toda la música de Disfónico. También vamos a tener todo el power de Cervantes. Y toda la calidad de Precatarsis. Así que oye, esto es una gran cantelera, bro, ¿verdad? Así que pónganse cómodos, señores, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Y como somos radio, señor, vamos a partir con música, brother, ¿o no? Usted me contará. Yo digo, brother, yo te voy a llevar a Argentina. Ah, mira. Una banda que yo como sé. Corrió las locas, señor. Vaya, mira cómo nos movemos acá en Radio Espacio. Yo, una banda, sí, compadre, me invitaba a sentarme en la cuneta. Bueno, dale. Yo sé, brother, que esto es una banda que... uno de tus gustitos personales, que es Bersuit Vergarabat. Sí, muy buena. Esto, compadre, es del álbum De la Cabeza del año 2004, bro, ¿verdad? Y sin más preámbulo, yo te voy a decir que vamos a escuchar el tema que se llama Murguita del Sur. Oh, Oye, qué buen tema. Este es un temazo, ¿no? ¿Te das cuenta? Toda la murga. Toda la murga. De Bersuit. Oye, yo estaba allá arriba de la reja ahí con la bolera al viento, brother. Vamos, canta, brother. ¿Ah? Murguita del Sur, ¿no? Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. ¿Quiénes son esos cuatro ebrios, bro? No sé, aquí hay dos. Digo, ay, bueno, no, ahí hay dos. Ya. Oye, para dar comienzo oficialmente a nuestro programa, lo que nos mueve, lo que nos hace, lo que da vida en realidad al programa, son las bandas emergentes. Y vamos a comenzar de inmediato con una banda emergente para que la gente pueda conocer a todas estas bandas que andan en el circuito nacional dando vueltas por ahí, que no siempre tienen la tribuna que no ellos siempre se merecen. Correcto. ¿Cuánto talento hemos visto aquí en Banda Emergente, compadre? Y queda tanto más por rescatar. Agradecemos a todas las bandas que han enviado su mail. Les pedimos la paciencia para salir al aire de todas las bandas que están ahí. Está todo ahí en carpeta y todas van a salir. Todos los trabajos que nos lleven van a tener tribuna aquí en Radio Espacio, compadre. Correcto. Este es siempre el tironcito de oreja a las radios para que den más bandas emergentes, programen dentro de su línea editorial un espacio para las bandas emergentes, que son las que ¿cuánto realidad, talento se está perdiendo? Se está perdiendo mucho talento. Es el caso de la banda que nos acompaña ahora para abrir bandas emergentes. Yo quiero, brother, dígame, señor. Yo quiero que me digas con qué vamos a abrir más bien esta sección. Mira, nos va a acompañar la banda Disfónico. Saludos para los muchachos de Disfónico, que te contaré que ellos son de Santiago, ¿no? Ellos se califican en un estilo rock grunge. Esto es como de los 90, ¿no? Claro, buena, a mí me gusta mucho esa. Es bueno. Sí, muy bien. Grandes talentos ahí. Cuénteme usted, Disfónico, ¿quién lo compone? Mira, compadre, yo te voy a decir primero que en voz y guitarra tenemos a Eder Gárate, Alain Saldaño lo tenemos en el bajo, a Johnny Espina en la batería y en percusiones a Don Francisco Godoy. Mira, oye, bien, entonces, bueno, no hay mejor presentación para una banda que su trabajo, ¿no creen? Ellos mismos, sí, se tienen que presentar ellos mismos aquí para toda nuestra audiencia. Entonces yo te permito el honor, compadre, para presentar a Disfónico con su tema Quiero Creer. Oye, mira, Disfónico. Oye, que suena bien Disfónico, bro, ¿verdad? Ellos son de Santiago, recuérdenlo. Eder Gárate, Alain Saldaño, Johnny Espina, Francisco Godoy. Dan vida a Disfónico. Quiero creer, compadre. Oye, qué Bauer. Me gustó el arreglo, compadre, las percusiones ahí. Sí, ¿eh? Ahí sería Francisco. Francisco se lució ahí, Francisco, las percusiones. Oye, bien, ¿eh? Bauer. Así que ya lo saben todos nuestros auditores. Si alguien quiere sonar como Difónico sonó aquí en Radio Espacio, es súper simple. Simplemente tiene que enviarnos un mail a radioespacio@hotmail.com y ahí nos ponemos en contacto para estar difundiendo su trabajo, que no quede ahí guardadito, simple. No se va a perder, todos tendrán tribuna. Está todo ahí. Y quién sabe quién puede escuchar este trabajo. Además de quién. Nuestro escucha, es una gran gama nuestro escucha, compadre. Oye, sí, oye, verdad, a propósito de eso. Dar un gran agradecimiento a cómo ha crecido nuestra cantidad de escucha. De hecho, la misma banda Difónico que se contactó con nosotros, bien muchachos, para que todas las demás bandas imiten el trabajo que está haciendo Difónico y la forma de divulgarse a través de nuestra radio, enviando simplemente el mail. Bien, ¿eh? Bandas emergentes, jovencito. Bien. Gracias por lo de jovencito. no sé cuánto me queda. No se la tome muy a pecho. Usted sabe que en esto del espectáculo se miente mucho. Ay. Oye, pongámonos serios y sigamos con el programa, papá. Oye, por ejemplo, queremos enviar un saludo afectuoso a todos nuestros amigos que nos contactan a través de Facebook, que Radio Espacio desde la semana pasada ya se encuentra en Facebook. Hemos tenido una gran cantidad de amigos a través de ese medio y también nos mandan datillos por ahí que también vamos a tener un poco más adelante en el programa, algunas cosas que nos han llegado vía Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Espacio o Radio Espacio Pod. Claro. Como una sola palabra, Radio Espacio Pod. O Radio Espacio. O Radio Espacio. Ahí vamos a aceptar su cordial invitación para ser nuestro amigo y van a ser parte de este humilde pero a la vez también gran universo que como crece como una gran familia ya Radio Espacio, ¿eh? Oye, sí, de verdad agradecer todo eso, toda la cantidad de gente que nos contacta a través de este medio, a través de otros portales como Portal Net, como Chile Comparte, que tenemos muy buena onda con toda la gente que se mete en los foros y nos comenta y nos manda sus trabajos, como el caso de Difónico, a quien volvemos a agradecer su presencia en Radio Espacio. Sigamos, brother. Bueno, como dijimos en un comienzo, esto es una radio y esto se trata de música, brother. Música. Yo quiero saber, Mauro, dónde tú me vas a invitar en este momento. Mira, yo te voy a invitar, tú me invitas a Argentina, yo te invito a España. Vale, venga, tío. Vamos, tío, que nos vamos para allá, a España. Va. Oye, sí, porque vamos a ir a escuchar a un grupo que lleva por nombre Nacha Pop, que alguna vez estuvo programado en algún capítulo por allá de Radio Espacio, y de un álbum que es el soundtrack de Amores Perros. Amores Perros. Buena película. Oye, buena película. Oye, qué gran película. Esta película es del año 2000, este soundtrack es del año 2000, y vamos a escuchar aquí en Radio Espacio, edición número 24, el tema Lucha de Gigantes. Siento tu fragilidad. Lucha de gigantes. Qué lindo tema, compadre. Nacha Pop. Qué lindo tema, qué gran película, bro. Gran película, amores perros. Gran película. ¿Sí? Bueno, para quien no lo vea, un buen dato recomendable. Recomendabilísimo. ¿Existe esa palabra? Recomendabilísimo. Envíenos. Ya saben, radioespacio@hotmail.com. Si quieren corregir al Jonah en al Jonah, otra vez, tercera persona. Sí, es como boxeador, compadre. Ah, ya. Es como la Roca y el Jonah, están ahí. Al mismo nivel. Ya. Oye, bueno, como todos ustedes saben, todos nuestros programas nosotros premiamos a nuestros auditores con premio de nuestros gentiles patrocinadores, a quien les debemos el saludo, comenzando por... Bueno, para yo tengo el gran honor de saludar a OBS Producciones Audiovisuales, que se lo pueden encontrar en internet en www.obs.cl, www.ovs.cl, o contactarse en su correo electrónico, que es obs@obs.cl, también en el número telefónico 746-4158. Recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Claro, porque hay eventos, no sé, ejemplo, matrimonios que se hacen una sola vez en la vida. Tú no puedes jugártela. No puedes jugártela. No es el momento de... Oye, esto es una vez en la vida, compadre. Tú, entonces, esa responsabilidad de casar a alguien con experiencia. OS Producciones Audiovisuales. 20 años, compadre. Esto es como mi edad. Oye, déjate pesado. Ahora que estamos en Facebook, ¿te quiere pasar por más joven? No, vamos a poner una... ¡Asume! Vamos a poner una foto del Jonai. Oye, también nos acompaña Botillería Santo Remedio, ubicados ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y cuánto trago se le ocurra, señor, disponible ahí en Botillería Santo Remedio. Oye, nosotros nos funcionamos, sí, Santo Remedio aquí, compadre. Que siempre nos pone algún un juguito, claro. Una bebida, una gaseosa. No la... Bueno, acompañada de un... La gaseosa está. La gaseosa está. Está bueno. Mezclada con uno y con otro. No sé qué le cayó encima, pero bueno, en fin. Así que ya lo saben, para que se acerque ahí a Botillería Santo Remedio. Segunda Transversal 3624. Oye, compadre, y el almacén Kevin Joe está en Pasaje Ñancul 1243 en la comuna de Maipú, donde podrá encontrar la más amplia variedad en carnes, pollos, abarrotes, cecinas, lácteos, congelados, frutas y verduras. Perdón. Ya. Además también de alimento para mascotas y todo lo que usted necesita al mejor precio. Oye, mira, es difícil encontrar todo en un solo lugar, para que pueda disfrutar de todos los productos que ofrece gentilmente Almacén. Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, compadre, que el precio es vital. Atendido por sus propios dueños. Mira qué importante. Oye, yo el otro día me di una vuelta porque yo, compadre, qué bien atendido estuve ahí. ¿Ah, sí? Está bien. No tendrá nada que ver con que soy un miembro de Radio Espacio, ¿no? Toda la gente, todo público es bienvenido en Kevin Joe. Mira, así como en Botería Santo Remedio y OS Producciones Audiovisuales. A quienes les saludamos porque son los que hacen posible que nosotros todas las semanas tengamos premios para ustedes. Para poder premiar, valga la redundancia, la gentileza que tienen ustedes escuchas en enviarnos sus trabajos, sus pensamientos, sus reclamos y todo lo que ustedes quieran hacer. Oye, sí, así que eso, el saludo para los patrocinadores y nos vamos a ir de inmediato a la música, ¿no? ¿A dónde vamos a viajar a través de la radio en esta ocasión? Hace un momento hicimos mención a Amores Perros, ¿te acuerdas que hicimos mención a Amores Perros? Correcto, con el tema de Nacha Pau. Entonces, a propósito de Amores Perros, a propósito de México, vámonos a México. Vámonos a México, güey. Vamos a escuchar, esto es una gran banda, compadre. Esto es Café Tacuba. Ah, bien. Café Tacuba del álbum Cuatro Caminos, de esto del año 2003. Oye, qué buen álbum ese Cuatro Caminos, ¿no? Muy buen álbum, me gusta bastante ese álbum. Café Tacuba, gran banda, sí, claro. Café Tacuba, compadre, ¿eh? Todo recomendable. Qué bien suena Café Tacuba. Correcto. ¿Y qué vamos a escuchar entonces, bueno, amigo mío? Café Tacuba del año 2003, del disco Cuatro Caminos, el tema Eres. Soy. eres. Oye, compadre, nada que decir contra esta banda, compadre. Particularmente este tema. Oye, que me llegó el tema, compadre. Oye, pero ¿qué me comentaba mientras estaba sonando? Oye, mira, cuéntale al auditor, no me cuenta a mí. Oye, es que me pongo rojo, me da vergüenza. Oye, mira, fíjate tú, existe un tipo más enamorado que este compadre. O sea, oye, compadre, y ellos no son nada. Mira, el amor incondicional. Como dijo otro también una vez, la incondicional. El amor incondicional, compadre. Oye, ¿a ti te tocan los temas? Oye, el tema del amor como que me llega. Oh, ¿estará enamorado, don John? O estará muy solo, quizás. Te van a pegar. Ya, oye. Ya. Oye, qué horror, ya. Mi amor. Next. Mi amor, no escuché eso. Ahí está otra cosa que escuchar en internet, escucha otra cosa. Ya. Sí. Oye. Pasemos rápido, por favor, este gusto. Ya. Usted cuénteme de qué sigue esto, ¿no? Mira, compadre. Entonces, para pasar ese mal rato, ese importunio quizá, vamos a ir con una sección que es entrañable, una sección que nos lleva al pasado. Nos hace recordar. Allá. Una época mejor. Nos vamos con El Rescate. Allá. Y en esta oportunidad nos vamos a contactar con el arqueólogo de la música. Don Mauricio Béjar, dígame usted, ¿qué tenemos hoy en El Rescate? Oye, claro, una sección muy muy querida, muy que hace funcionar la memoria emotiva, ¿no? De muchas personas. De qué muchas palabras, la memoria emotiva. De muchas personas que escuchan la radio, claro, les tocamos la fibra óptica, sentimental, musical. Vamos a ver si también existe la fibra óptica musical. Me gustaría saberlo. Llame a su operador de cable local para preguntarle. Ya. Oye, no, porque mira, en esta semana en El Rescate nos fuimos al año 1973. Año complejo. No vamos a hacer ningún tipo de comentario con respecto a eso. Ya tú sabes. Y vamos a escuchar a una argentina. Nací en Argentina. Muchos años en Italia, hablamos de Silvana Di Lorenzo. Silvana Di Lorenzo. Sí, y esto viene de un vinilo. Que se desempolvó por ahí, que un sencillo. Como aquellos. Existen todavía los vinilos. Sí, claro. Pero, o sea, de hecho, ahora vienen como en las ediciones de deluxe para los coleccionistas. Las joyitas para coleccionistas. Claro. A un muy bajo precio. Claro, convengamos que un coleccionista va a tener que tener un capital más o menos importante, claro, para invertir en la joyita. En la joyita, sí. Lamentablemente, ahora las ediciones nuevas de los artistas que salen en vinilo son bastante caritas, por decirlo menos. Para decirlo elegantemente nomás, son caritas. Bueno, ya. Pero volvamos al rescate, porque como te decía, de Silvana Di Lorenzo, del año 1963, este sencillo que por un lado viene el tema ¿qué pasa entre los dos? Y en la cara frontal. El lado B, ¿te acordás? Tú del lado B. El lado B. Bueno, este, vamos a escuchar el del lado A del sencillo de la... del vinilo de la RCA, que lleva por nombre Me muero por estar contigo. creas lo mucho que siempre te amé. Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti, porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir así, porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir así. Contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca que tanto esperé, me muero porque tú me creas lo mucho que siempre te. Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Silvana Di Lorenzo, me muero por estar contigo. Año 1970. Me muero por estar contigo. Oye, que. No, contigo. Ah, ya, no, que quede claro. Pero, oye, qué bonita canción. Me sorprendiste esta semana, arqueólogo de la música. Ya, está bien, pero no me cierre el ojo cuando me diga esas cosas. Oiga, no cuentes esas intimidades. Oye, claro, la sección El Rescate, que nos hace. A mucha gente le debe dar recuerdos, ¿no? Traer recuerdos a la memoria, todo este. Toda esta sección, ¿no? El tema que escuchábamos recién, Silvana Di Lorenzo y tantos otros que hemos tenido en esta sección del rescate. No está de más decirle a nuestros escuchas que quizás alguna opinión o más bien una sugerencia para el rescate. Claro, un pedido de tema. A radioespacio@hotmail.com. Súper simple, claro. Nos escribe a nuestro mail y nosotros vamos en busca de aquel vinilo, de aquel cassette. Ah, no, eso ya sería como más moderno, ¿no? Igual porque en el rescate solo temas con más de 30 años de antigüedad. Mira, harto recuerdo, ¿eh? Harto recuerdo, señor. En la sección El Rescate, una muy linda sección que tenemos aquí en Radio Espacio. Una de mis favoritas, debo decirlo. Mira, ¿no? ¿Se pone la camiseta del rescate usted? Sí, jugado en El Rescate. Oh. I love rescate. Yeah. Oiga, amigo mío, ¿sabes qué? Nosotros en todos los programas tenemos que marcar un punto. Que lo marcamos en este minuto porque llegamos al punto solo. Nacionales, señor. Llegamos al punto solo nacionales, donde de aquí en más en nuestro programa ponemos solamente artistas criollos. De aquí en adelante, compadre, solo CHI. Claro, puro chileno de aquí en más en nuestro programa Radio Espacio número 24, que funciona en formato podcast. Queremos volver a reiterar el saludo a todas las personas que nos contactan a través de www.radioespacio.tk, a las personas que nos escuchan a través de archive.org y por supuesto a todos nuestros amigos de podcaster.cl que se están integrando desde la semana pasada ya a nuestra emisión de Radio Espacio. A todos ellos les queremos en definitiva dedicar nuestra programación y contarles que desde este punto que lo hemos marcado como punto solo nacionales, solamente artistas nacionales, solamente chilenos, pero y como es tradición siempre empezamos con alguien bien de lo nuestro. Bien criollo. Con pura sandía galá, compadre, ¿eh? Sandía galá, muy bien, ¿eh? ¿Qué más chileno que sandía galá? La ¿no? Sandía galá. Esto solo nacionales, compadre, ¿eh? Ya, cuénteme usted con quién vamos a iniciar el punto solo nacionales. Cuénteme todos los datitos usted, jovencito. Bueno, Dele con lo de jovencito. Insisto en mentir. Y siempre se agradece, ¿eh? Insisto en mentir al aire, no sé qué me pasa. Ya, dale. Mira, esto. El don, el caballero que vamos a presentar. No necesita. ¿Es un don? Es un don de la canción. A ver. Es Don Patricio Mans. Ah, claro. No, de más. Que nos entrega un tema del álbum Entre el Mar, y la Cordillera, del año 1966. Ya. El tema se llama Arriba en la Cordillera. Vamos a ver entonces con eso, aquí en Radio Espacio. Sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piel que corona el ventisquero, hay que recorrer el cañón, los atalos del silencio, y cortar por las orillas de los lagos cumbreños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al brazo de la tarde, a la entrada de mi invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleras clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el mar volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos, el que fue tan hombre y sol llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno, arriba en la cordillera. No nos vio cruzar ni el viento, con qué orgullo de que arriba, si ahora llega a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Oye, grande, Don Patricio Como Mans. Como dije, mi hermano, un don de nuestra música, Don Patricio Mans. Oye, qué rico escuchar esos temas. ¿Sabes qué? No, a mí el punto solo nacional, cuando empezamos, siempre me toca. Partimos con Sandía Galá. Sí, no, grande, Don Patricio Mans, con Arriba en la Cordillera. Un gran un clásico, temazo, un temazo. Muy, muy bien. Para iniciar nuestro punto, solo nacionales. Amigo mío, ¿y con qué vamos a luego de esta tremenda esta versión dura, magnífica que hemos tenido, con qué vamos a ir ahora? Nos vamos a ir ahora, mi hermano, con lo que nos mueve, con nuestra sección estrella, que es bandas emergentes. Claro, volvemos con las bandas emergentes. Atención. Correcto. Correcto. Ya, ok. Oye, vamos a ir con la banda que se contactó con nosotros a radioespacio@hotmail.com, nuestros amigos de Cervantes. Mira, ellos nos cuentan que son de San Bernardo y La Pintana, aquí en, para el lado sur de nuestra multicomunal. Capital. Multicomunal. Claro, para el lado sur. Ellos dicen que están influenciados directamente a los 90 y que hacen un rock noventero. Ahora mismo, es como, sí, con unos barnices de grunge, ¿no? Un rock grunge que escuchamos hace... Claro, pero ahora lo vamos a escuchar en manos de Cervantes. Cervantes. Contame tú, maestro. Yo te voy a decir, mi brother, ¿quiénes conforman Cervantes? Por favor. Está Jorge Boltón en voz y guitarra, don Francisco Parra en la guitarra líder. Ahora tenemos a Francisco Guayo en el bajo y don Jaime Díaz en la batería. Mira, ahí en los redobles dándole a los tum, ya los drums. Dándole a la caja. No, cuidado. Ya, cuidado. Oye, bueno, no existe mejor presentación para las bandas emergentes que su misma música. Entonces, que ellos sean su mejor presentador. Correcto. Su arte. Así que vamos de inmediato. Usted me contará qué tema vamos a escuchar de la banda nacional Cervantes. Sin más preámbulos, los dejo con Cervantes y su tema A Medianoche. Las agujas de mi luz se corren. Cervantes. Cervantes. A medianoche. A medianoche, ¿ya? Mira. Oye, Cervantes. Buena banda, Cervantes. Recordad que Cervantes está compuesta por Jorge Voltón, don Francisco Parra, Francisco Aguayo y don Jaime Díaz, ¿eh? Oye, bien, muchachos. Escuchábamos el tema A medianoche. Para que lo tengan en carpeta cuando vean ahí su flyer por ahí, que presentación de Cervantes. Oye, bueno, oye, lo escuchamos ahí en Radio Espacio, ¿no? Claro, para que apoyemos las bandas nacionales. Esta las bandas, es su tribuna. Este las bandas emergentes que están en el circuito nacional para darle más fluidez a todo este cuento que tan poca tribuna tienen en las radioemisoras comunes y corrientes, FM, por decirlo de alguna forma. Claro. Esto es espacio, esta es la tribuna que tienen para poder mostrar todos sus trabajos en costo cero. Cuéntame, amigo mío, ¿cómo lo hizo Cervantes para estar en Radio Espacio? Mira, yo te digo, Cervantes mandó su trabajo a una dirección de correo electrónico. ¿Ah, sí? Tú me vas a preguntar, ¿cuál es esa dirección de correo electrónico? Te iba a decir, ¿ah, sí? ¿No? Pero pregúntame cuál es esa dirección de correo electrónico. ¿Cuál es la dirección de correo electrónico? Esto es Radio Espacio. Oye, oye, la dirección del correo electrónico, ¿cuál es? radioespacio@hotmail.com. Ya, ¿cuál era? Es que te la diga de nuevo. Ya, ok. La dirección es radioespacio@hotmail.com. Ah, mira tú, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Ya, ya. Me van a golpear otra vez. Ya. No, simple, radioespacio@hotmail.com. Como lo hizo Cervantes, como lo hizo nuestros amigos de Difónico, y como lo hizo una banda que también va a venir a continuación un poquito más adelante en el programa este, ¿no? Esto no continúa, así que ojo con Cervantes y nuestros amigos de Difónico, que también participaron en bandas emergentes. Muy bien, muchachos, muchas gracias a Jorge, Francisco, Jaime y Francisco. A medianoche, escucha. A medianoche, un buen tema, me gustó. Aquí damos la tribuna para todo eso. Y también damos la tribuna para todos nuestros auditores que andan por la vida con algún problemilla, con ganas de manifestarse, con ganas de quejarse, con ganas de reclamar por algo. Porque todos tenemos algo que decir y quizás no encontramos dónde poder hacerlo. Y por eso existe nuestra sección Reclamos Reales. Claro, donde salimos a terreno a captar sus impresiones, sus molestias, que es lo que... ¿Qué es lo que le aqueja en este minuto? ¿Qué es lo que le acongoja? Lo que no tiene usted. El derecho a pataleo, señor. ¿Dónde usted no puede decir lo que le pasa? ¿Qué es lo que contra qué quiere alegar? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuál es su problema? No, nadie tiene espacio para hacer eso, pero aquí en Radio Espacio sí lo tiene. Correcto. Entonces vamos de inmediato a escuchar lo que captamos en terreno, en definitiva, de nuestros auditores. A ver qué nos dejó en esta semana los reclamos reales. Hola, mi nombre es Ángel y bueno, el reclamo particular en mi caso es por el tema del sistema de justicia. Pésimo, se le da completa libertad a los delincuentes y nosotros tenemos cada vez que encerrarnos más y tener mucho más cuidado con nuestros hijos. Eso. Hola, mi nombre es Gonzalo, quiero reclamar sobre las calles en mal estado. Las calles en Maipú son muy malas y a la hora de ir a sacar la revisión técnica exigen el auto impecable y por ende son rechazados por producto de las calles en mal estado. Hola, mi nombre es Karim. Lo más malo acá es la delincuencia y la justicia, porque acá no existe justicia, no hay. Ahora mismo que están con todos los votos de los presidentes, da lo mismo quien salga, porque siempre es lo mismo. Si que salga uno más, uno menos, para mí es lo mismo. Así que eso. Hola, mi nombre es Nelson y mi reclamo es por la educación, por la falta de recursos que se le dan principalmente a los jóvenes que están en la enseñanza media, ya que no todos tienen la misma igualdad para ejercer cuando terminan el cuarto medio para dar la PSU. Todos tienen diferentes maneras de entrar y la educación que se les da en la educación media no es igual para todos y por lo tanto es mucho más difícil para la clase media entrar a la universidad que para la clase llamada alta. Y eso principalmente, que los recursos deberían ser todos para todos igual, de todas las comunas, cosa que todos tengan las mismas posibilidades al salir de la enseñanza media. Hola, mi nombre es Jorge y mi reclamo es por la delincuencia, porque hay mucha delincuencia acá en el lado Maipú, segundo transversal, y tenemos muy poca cobertura de plan cuadrante, y cuando lo llamamos se demoran mucho. Lo que es Paz Ciudadana también los veis cada 2 días, 3 días. Así que en realidad ese es mi mayor inquietud. Oye, mira, los reclamos de nuestros auditores captados en terreno, donde les damos el derecho a pataleo, donde pueden quejarse sobre los temas que lo están molestando en ese minuto, como los temas que acabamos de escuchar. Mira, mira, compadre, qué interesante como lo que nos decía un escucha que hizo comentar aquí. ¿Cómo nos estamos encerrando hoy en día? ¿Cómo nuestras casas ya parecen verdaderas cárceles? Estamos más encerrados nosotros que quienes deberían estarlo. Oye, si ese es un tema, al final, claro, el ciudadano común y corriente que hace las cosas como deben ser, como quien en definitiva cumple con sus obligaciones como ciudadano, es él el que tiene que estar encerrándose y no las personas que deberían encerrar al revés. Increíble eso. Ahora, el tema de las calles en mal estado. Creo que esto es un tema que no va a terminar nunca, bro, ¿verdad? Oye, pero ¿dónde van las lucas? Mírame, a mí me parece increíble cómo vemos todos los días que hay arreglos por aquí, arreglos por allá en todos lados, pero, no sé, los eventos, comillas, los eventos, los hoyos, bien dicho, siguen estando en todo. ¿Te acuerdas o no? Los sí, eventos, sí, me acuerdo, sí. Y bueno, y las calles siguen estando igual de mal. Mira, yo viajo a diario por ahí, por Gran Avenida, sector Gran Avenida, y oye, uno va jipeando por ahí por Gran Avenida, compadre. Sí, no se puede decir de otra forma, compadre. Oye, ¿no? Son temas que están molestando realmente, porque claro, como nos decía ahí nuestro amigo del tema de las revisiones técnicas, después nos ponen ellos mismos, las autoridades, nos ponen ciertas normativas para poder pasar nuestra revisión técnica y andar con todos nuestros papeles al día de nuestros vehículos. Y no sé, por ejemplo, si tenés un amortiguador reventado o una llanta con alguna trizadura, eres rechazado. Y resulta que al momento tú de pagar tu permiso de circulación en las municipalidades, se supone que estás pagando por el mismo beneficio de poder circular, pero por calles coherentes, en buen estado. Si no dan este servicio de las calles bien y después no puedes sacar tu revisión técnica a raíz de lo mismo, es como, oye, pongámonos las pilitas. O sea, exijamos, está bien, exijamos en el tema de las revisiones técnicas, el tema de amortiguador, el tema de las llantas, el tema de todo eso, pero para eso, o sea, no se puede estar cambiando amortiguadores todos los años por el tema de las calles. Necesitamos lugares. Están las lucas óptimo, para eso. O sea, no toda la gente transita todos los días por autopistas o por carreteras que están, bueno, que no tenemos una crisis, son impecables, pero las calles de la capital no son todas así. Ya, oye, pero y teníamos más reclamos que escuchábamos. Oye, mira, ejemplo. Me quedó Karin que nos hablaba con respecto a la puerta giratoria. Hablamos de la delincuencia, pero más bien la puerta giratoria. Y en particular lo que ella decía era que da lo mismo a quien esté en el poder, el sistema sigue funcionando igual. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Oye, claro, y de hecho, mira, esa es una percepción muy grande que tienen las personas en toda en la calle, en cualquier lugar. Tú puedes encontrar esa percepción de que al final el voto ya puede ser por un tema político, por un tema de simpatía hacia algún sector, pero en cuanto a que vaya a haber alguna diferencia en cuanto a lo que es delincuencia y sobre todo ese tema que fue lo que más escuché dentro de los reclamos, la gente no siente que vaya a haber alguna diferencia con eso. O sea, que su voto vaya a cambiar eso, no, la gente no lo siente. O sea, señores, estamos en periodo de elecciones, prometen muchos y prometen todo, que no va a haber delincuencia, es que no sé, pero no nos quedemos en promesas, creo. ¿Qué es lo no que sé? Todos quieren. Y yo pienso que el común, el pensar más bien de todos nuestros escuchas y quienes votan en este caso, es ¿por qué yo debería darle el voto a este personaje o al otro si esto va a seguir funcionando igual? Quieren ver cambios, la gente quiere ver cambios. ¿Qué es lo que necesita la gente con respecto a este tema particular que es la delincuencia? Claro, porque como muy bien decía nuestro amigo, no es la idea uno estar encerrándose en pos de que protegerse y los delincuentes tengan la libertad de que nosotros, el que esté descuidado es el cliente fácil para ellos, sino que ellos no estén, básicamente ellos no están con el cuidado de andar delinquiendo, sino que uno tiene que estar con el cuidado de andar cuidándose de ellos. Ahora el mundo al revés. Podríamos hacer el link un poco a lo que nos hablaba también un amigo en uno de estos reclamos, que la igualdad en la educación. Porque mira, esto es todo una evolución. Correcto. Si no tenemos oportunidades con una educación ecuánime, quizás no ecuánime, pero sí justa para todos, que todos tengamos unas oportunidades dignas, quizás no las mismas, pero sí oportunidades dignas y reales para poder optar a una educación superior, para poder tener una educación médica media y básica que realmente valga la pena, que pueda dar un sustento, un pie para un futuro, ¿cómo decirlo? No es ostentoso la palabra, pero digno, un futuro con cimiento estable. Claro, porque es demasiada la brecha aún de la educación, tanto en los, no sé, en los colegios públicos como en los colegios particulares. Es aún mucha la brecha que hay en cuanto a educación en eso, y también las facilidades para entrar a la educación superior. Todavía no se puede hacer nada en cuanto a eso. Todos los políticos que en este minuto no sé, y de hecho todavía no estamos en temporada de campaña, hay que estamos en la previa, pero si siempre son los mismos temas los que prometen las soluciones a estas quejas, pero como muy bien decía nuestra amiga auditora, que da lo mismo. Ahora bien, con respecto a la educación superior, vemos a diario en la vía pública, en spot en televisión, la gran variedad. O sea, hay oportunidades infinitas para poder tener una educación superior, pero qué difícil es costear eso y qué difícil es poder mantenerlo. Claro. ¿Ah? Un poquito más de igualdad, como pedía nuestro amigo. ¿Qué son los reclamos que hemos estado captando en terreno, a la gente que nosotros nos acercamos? Y ojo, si usted está en la calle y se acerca a una persona de nuestro equipo de Radio Espacio, aproveche de descargar su rabia, su molestia. Con respecto a lo que estamos hablando, no tema. Oye, y también tienen otra vía de reclamos, que es nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. Si tú me das un segundo, mira, por ejemplo, aquí tengo uno que dice: hola Radio Espacio, lo primero, qué bueno que hayan vuelto. Me faltaba esta compañía para las tardes de trabajo. Es la idea, acompañar a todas las personas que nos escuchan en distintos lugares. Por ejemplo, un saludo para nuestro amigo que, mira, dice: mi reclamo es contra el sistema de salud. No puede ser que exista tanta demora para la atención de gente que necesita una solución inmediata, sobre todo en esta época en que las temperaturas están tan bajas. Hoy ha sido una semana terriblemente mucho frío. Debería implementarse ya un método más eficaz, en vez de estar gastando dinero en otras cosas menos importantes o sencillamente inútiles. Porque ahora que vienen las elecciones, el tema que estábamos tocando recién, van a prometer el oro y el moro, y después vuelta a lo mismo. Gracias por la oportunidad de expresarme, David. Nuestro amigo David. Es un poco el común de nuestros escuchas. Estamos viendo tiempos que son importantes, se acercan elecciones. La gente espera cambio, espera una vía de escape. Más que una vía de escape, espera soluciones a los temas que son vitales. Ahora, esto mismo de la salud, compadre. Oye, sí, claro, porque de hecho, como muy bien nos decía nuestro auditor, a quien agradecemos su mail, por cierto, la gente cuando va a buscar atención médica no es un capricho. No es una... Oye, voy a buscar atención médica en este minuto. Es algo... Convengamos que no es un trámite agradable de hacer. No, para nada. Y es una necesidad en el minuto, una necesidad cierta y real, pero con solución de inmediata. No podemos estar pensando que las personas pueden tener el tiempo para ponerse a unas listas de esperas que son eternas. Porque son eternas y podemos ver las filas y podemos ver gente con problemas pulmonares, con problemas de distintos tipos de cirugías, incluso que ofrece el famoso plan auge, pero al final el sistema de salud no ofrece soluciones inmediatas. Siempre en las famosas listas de espera son un tema. Ahora, mi hermano, tratando diferente de... si tienes las lucas, al tiro. Bueno, es sabido que siempre el poder económico va a ser una gran diferencia. Ahora, lo que yo quería acotar, o más bien preguntar, es ¿dónde está realmente el problema? ¿Es la mala atención? ¿Es la falta de personal? ¿Es la falta de quizás de establecimientos para poder acudir? ¿Cuál es la falencia realmente? Porque alguna de esas es, o quizás es otra. Pero no creo que sea tan difícil llegar a la solución, ¿o sí? ¿Lo dejamos en la mesa? Envíenos su mail, radioespacio@hotmail.com, para opinar sobre este tema o para plantear algún reclamo que quiera que que salga al aire. El derecho a pataleo para que nosotros lo desmenucemos aquí en Radio Espacio. Por último, para que salga al aire, para tirar en la oreja algo, mover algo el sistema. Siempre alguien va a estar escuchando lo que ustedes quieren decir. Claro, así que recuerde, radioespacio@hotmail.com para todos sus reclamos. Vamos a la música, amigo mío. Hagamos esto un poquito más alegre, un poquito más agradable, ¿no? Oye, sí, porque vamos a seguir en el punto Zona Nacionales con un grupo, un notable grupo, que lleva por nombre Congreso. Oye, y usted me contará de dónde viene la música de Congreso, el año y todos los datitos que siempre tiramos aquí en Radio Espacio. Mira, compadre, bueno, como tú bien dijiste, vamos a escuchar a unos caballeros de la música. Ellos son Congreso, del álbum Los Arqueólogos. Unos virtuosos, maestro. Oye, qué bien suena Congreso, ¿eh? Yo entiendo que quizás tú has tenido alguna vez una oportunidad de escuchar a Congreso. ¿Sí? ¿Qué cree usted, joven? Bueno, como te decía, Congreso, los caballeros de la música nacional, que, del álbum Los Arqueólogos del Futuro. Esto es del 89, mi hermano, ¿eh? Del 89, entonces los vamos a quedar con Congreso, con su tema En Todas las Esquinas. del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, sí que es un temazo, brother. Oye, la ejecución, maestro, todo el talento, toda la... La excelencia en la ejecución, compadre. Toda la excelencia de Congreso con el tema En Todas las Esquinas. Oye, el álbum Los Arqueólogos del Futuro. Oye, ¿cuántas... del año 1989. ¿Cuántas bandas suenan como Congreso, compadre? A ver, no sé, con ese tipo de rock progresivo, no, son pocas. No nos vamos a poner a nombrar porque no vamos a dejar a nadie afuera. Después... para no herir susceptibilidades. Oye, pero nadie va a negar la calidad que tiene Congreso, compadre. Oye, siguiendo la pauta de nuestro programa número 24, porque aunque no lo crean, tenemos una pauta que seguir. ¿Se le llama pauta eso? Digámosle pauta. Se llama Vaso. Oye, hagamos un saludo con todos nuestros auditores que nos escuchan a esta hora, en donde quiera que nos estén escuchando, en su lugar de trabajo, en su casita, tal vez transitando por la carretera, ida o vuelta, claro. Así que salud para todos ustedes. Con productos de Botillería Santo Remedio. Oye, un agradecimiento especial a Santo Remedio, ya que si no fuera por su gentileza, quizás no tendríamos todo este implante, quizás. Oye, así que seguimos con esta pauta del programa número 24, porque nuevamente llegamos a las bandas emergentes. Oye, claro, es el momento de presentar una nueva banda emergente aquí en Radio Espacio, que en esta ocasión usted me presentará la banda, señor. Mira, mi pana, yo voy a dejar el sueño de Precatarsis. Precatarsis son de Santiago, compadre. Ellos tienen un estilo rock crunch. Estamos cargados a los 90 en esta. Uy, sí, estuvo cargadito a los 90 la bandeja del mail. ¿Cierto? Está bueno. Yo te cuento que los integrantes de Precatarsis son Carlos Poblete en guitarra, Ociel Güenuqueo en voz y armónica, Irad Baeza en batería y Bastián Valladares en bajo. Oye, una armónica, hace tiempo que no escuchamos una armónica. es como country. Ya, como country. Está bien. Oye, así que vamos a escuchar a nuestros amigos que se contactaron con nosotros de Precatarsis. Y como siempre decimos, en bandas emergentes no hay mejor presentación que su música, que su arte. Así que vamos a ir de inmediato con el tema que nos enviaron, que lleva por nombre Perro Guardián. Soy ciudadano, tercer mundista, soy muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte. ¡Au! Que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte, que lo chupe, que lo deje, que lo muera, que lo suelte. Oye, toda la potencia de Precatarsis. Oye, esta banda de Santiago. Del bueno, Rock Ranch del bueno, compadre. Banda de Santiago, ahí Carlos Poblete, Ociel Buenuqueo, Irat Baeza y Bastián Valladares. Perro guardián, compadre, el tema. Bien, oye, ¿eh? Temazo, power. Precatarsis. ¿Para qué? Oye, yo ya estaba tomando la moto ya para la rueda de la moto, man. Está re bueno. Oye, para que lo tengan en claro, que todas estas bandas que hemos presentado en este programa número 24 de Radio Espacio, cuando vea su flyer ahí, para que vayas a tocar, movamos el circuito nacional de las bandas emergentes, dígame. Oye, mi hermano, pero a propósito de flyer. A propósito de flyer, claro. Agradeciendo siempre a la presentación de Precatarsis. ¿Cómo lo hizo Precatarsis para estar aquí, señor? Precatarsis mandó su trabajo, su ¿A arte, dónde lo mandó, señor? A la dirección de correo electrónico, mi hermano, radioespacio@hotmail.com. ¿Y con eso está listo y ya salió al aire? Mira qué sencillo. Mira, todas las bandas emergentes. Como dijo una vez, sin concurso ni sorteo, brother. Mira. Sí. Ya. Oye, pero, oye, todo el movimiento que se ha provocado en las bandas emergentes está muy power, ¿eh? Muy power. Bueno. Oye, y nosotros hemos llegado a una sección que lleva por nombre Panfleto Acústico. ¿Qué es lo que significa panfleto acústico? ¿En qué vamos a tener en esta sección, mi hermano? Súper simple, le vamos a dar datitos para que usted vaya este mismo durante esta semana. Si no tiene nada que hacer, le damos los datos para que usted vaya a una tocata a disfrutar de buen rock nacional, señor. Bien rock. Entonces, vamos a partir. El privilegio partir esta sesión, mi hermano. Entonces, vamos a partir con Rock You. Que esto es el sábado 1 de agosto a las 22 horas, compadre, con un valor de 2 luquitas en el bar Huracán 72. Ah, ya. Ahí va a tocar, brother, Churrasco. Ya. Cárcel. Ya. Mute y Raíz Terca. Raíz Terca, compadre. Mira. ¿Ah? Bueno, recordar que esto está en el Bar Huracán número 72. Bar Huracán número 72, esto es en Santa Isabel número 0261. Esto es el Metro Santa Isabel. Línea 5. ¿Ah? Oye, ojo que ahí la cerveza nacional va a estar a 1.500 pesos el litro. ¿Eh? Oye, ya, mira. Está bueno. ¿Eh? Está bueno. El primero de agosto, este sábado. Sábado, este sábado 1 de agosto a las 22 horas, 2.000 pesos la entrada en el Bar Huracán número 72. Y la cervecita va a estar a luquita y media. Mira qué bueno. Mira tú, para que la gente pueda ir a disfrutar de buen rock nacional. Yo te cuento más. ¿Sabes qué? También tenemos el lanzamiento oficial del segundo disco de Dion, o Dion, que es este jueves. Este jueves. Jueves 30. El jueves 30 a las 23 horas, nada menos y nada más que en La Batuta, en Jorge Washington 52, en Laguna de Ñuñoa, para que puedan asistir al lanzamiento de la banda, del segundo disco de la banda Dion. Esto va a tener un valor de 2.000 pesos, 5 ver, 3 luquitas con una cerveza. Oye, qué mejor. Así que para que se acerquen. Está bueno. Ojo, que las mujeres entran gratis hasta las 24 horas. Oye, no sé, carretera no funciona sin damas, sin lady, bro, ¿verdad? Este mundo no funciona sin lady, compadre, ¿eh? Oiga, se le hizo agua a la boca. Traemos un pañuelito para secarme aquí, ¿eh? La babita. ¿Por qué no me cuenta qué más tenemos en panfleto acústico de esta semana, señor? Para que la gente pueda ir a disfrutar. Oye, mi hermano, porque nunca el rock fue tan chileno, presentando su nuevo disco, se escucha pero no se vota, Los Pipeños. Hoy Los Pipeños, hoy Los Pipeños, su nuevo disco, se escucha pero no se vota. ¿Dónde van a presentarlo, amigo mío? Esto puede ser quizás una de las mejores tribunas, los mejores establecimientos para escuchar buen rock, que es la sala SCD de Bellavista. ¡Oh! La SCD en Santa Filomena 110, compadre. Santa Filomena 110, yo, compadre. Me hago responsable de mis palabras. Aquí tomo una responsabilidad. Yo cuidado con lo que voy a decir. No, me hago responsable. Yo creo que es el mejor lugar en Santiago para ir a ver una banda nueva. Es buen rock ahí. Oye, qué bien se escucha, no, qué bien se ve, compadre. Y qué bien, qué cómodo que estás. La sala, la SCD de Santa Filomena. Mira, no tengo el gusto de conocer la SCD de Plaza Vespucio, pero la SCD de Santa Filomena, maestro, una de las grandes salas para ir a escuchar música en vivo. Y más aún si van a estar los pipeños presentando su nuevo disco. Oye, mi hermano, pero los pipeños. ¿Cuándo es esto, amigo mío? Antes que todo, los pipeños no van a estar solo, compadre, porque además van a tener un grupo invitado que es Iguana. Y además, Flor Sónica, compadre. Mira, tú me preguntas cuándo. Esto es el jueves 30 de julio a las 21 horas. Oye, pero mira, un lanzamiento de un disco igual debe costar son lucas. ¿Cuánto sale todo esto? Hermano, esto es solamente $1,000 la entrada, compadre. ¡Luca! Solamente un mil la entrada, compadre. ¡Un mil! ¡Un mil! ¡Qué horror! Oye, vamos a escuchar a los pipeños. Oye, pero qué bien. Así que ya lo saben, este jueves 30... este jueves. En definitiva, este jueves para que puedan ir a disfrutar de buen rock emergente, rock nacional. Todos los datitos que tenemos aquí en... Pero John, aquí yo te mato, porque le tengo un datito a toda la gente que nos escucha en la quinta región. Uy, la quinta región, ¿eh? Todo el movimiento en el litoral, yo les tengo un datito. Hoy estaría bueno que nos fuéramos a dar una vuelta por ahí a escuchar buen rock allá en la quinta región. Podríamos ir a grabar allá incluso, ¿no? Siempre estamos atentos en alguna invitación. Esto tiene ruedas, te diré. Vamos. ¿Vamos al tiro? Vamos al tiro. Está medio oxidado, pero bueno, en fin. Oye, vamos a invitarlos al Valparaíso Rock, que se va a realizar este primero de agosto, este sábado, a las 22 horas. ¿Dónde? Ahí en el bar La Proa al Cañaveral, sala 80 en Errázuriz 304. La Proa al Cañaveral. Oye, mira, qué buen nombre para un bar. ¿Sabe quién va a estar ahí? Va a estar Boca de Lobos, también va a estar la banda Ello y Tierra Húmeda. Para todos nuestros amigos que nos escuchan en el litoral, para que tengan muy claro que se va a realizar el Valparaíso Rock con Boca de Lobos, Ello y Tierra Húmeda. Ahí en el bar La Proa al Cañaveral, este primero de agosto a las 22 horas. ¿Sabe cuánto cuesta? Esto debe ser caro. Esto debe ser caro, compadre. Cuesta 2 lucas. Pero ¿sabe qué? Viene con cover, maestro. $2,000 con cover. Así que qué mejor para que usted lo tenga presente, Valparaíso Rock. Difundiendo el buen rock, difundiendo buenas bandas de sonido nacional, compadre. Claro, oye, y ahí tenemos los datos que teníamos en esta hoy vamos, semana. Vamos a tener un copado, fin de una copada semana, tanto tanto que vamos a ir a cubrir. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, pero ¿sabes tú qué tenemos pendiente para esta edición número 24? Entregar los ganadores de esta semana, pues, amigo mío. Porque no lo estamos viendo de quienes mandaron los correos. Por supuesto. Mira, te cuento yo que tú me vas a decir quién se llevó los tickets de cambio por productos de Almacén Kevin Joe. ¿Quién es el o la afortunada de mira, esta semana? Hermano, es un honor para mí decir que nuestra queridísima escucha Francisca Córdoba se ganó el ticket de cambio. A quien le brindamos un aplauso de inmediato. ¿Y quién se llevó la fotografía estudio? Qué gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Don, nuestro queridísimo Don Patricio Ortiz, hermano. Aplauso para él también. Y los tickets de cambio de producto de Botillería Santo Remedio. Oye, ¿de quién nos vamos a colgar esta semana? Este es mi compadre, mi amigo personal, Don Ramiro Ceballos, hermano. Oye, claro, los ganadores de esta semana que participaron. ¿Cómo participaron estos amigos que se llevan estos premios que otorgamos desde la radio urbana, desde un rincón de Santiago de Chile? Mire, mi hermano, esto es súper sencillo, ¿eh? Tú te acercas a tu computador y tecleas el mail radioespacio@hotmail.com. Ya. Y así de simple. Y ya estás participando. Tú estás participando en cualquiera de estos premios, digo, de nuestros gentiles patrocinadores, ¿eh? Oye, qué bien, les brindamos un nuevo aplauso a todos nuestros ganadores de esta semana. Recuerde, tiene que enviar su mail a radioespacio@hotmail.com para participar por alguno de estos premios. Amigo mío, ¿le cuento qué? No, sí. Me están dando noticias tristes. Sí, hemos llegado al final de este programa número 24 de este podcast. De verdad queremos brindarle un abrazo a la distancia a todos nuestros amigos que desde esta semana nos escuchan a través de podcaster.cl, una gran tribuna para todos los podcasts, para la radio independiente. Para los que no sepan qué es lo que es un formato podcast, es una radio que se realiza en forma independiente y se pone al momento, se pone online al momento de que tú ingreses. Oye, bueno, un agradecimiento especial de verdad a toda la gente de Podcaster y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de ese medio. Por supuesto, a todos nuestros auditores que siempre nos escuchan en www.radioespacio.tk. Agradeciendo todos sus mails, agradeciendo la presencia de Disfónico, Cervantes y Precatarsis, que estuvieron participando en esta edición número 24, mostrando su trabajo. Un agradecimiento de corazón, hermano, a, bueno, a todas las personas que participaron esta semana, a toda la gente que concursó, a toda la gente que ganó. Bueno, como tú dijiste bien, a Disfónicos, a Cervantes, a Precatarsis por enviarnos su material, por confiar en nosotros, por confiar en esta tribuna para poder difundir su arte, compadre, ¿eh? Correcto. Oye, de verdad, saludar a toda la gente que nos, a la gran cantidad de amigos que hemos tenido desde la primera semana de funcionamiento de Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook para también opinar, en definitiva contactarse con nosotros. En la Radio Urbana, súper simple, tenemos varios medios de contacto. En Facebook y nos de esta manera ubicar, antes, disculpa interrupción, recordad que en Facebook los pueden ubicar como Radio Espacio o bien como Radio Espacio Pod. Sí. ¿Ah? Como una sola palabra, Radio Espacio Pod o bien Radio Espacio. En el Facebook. ¿Ah? En el Facebook. Facebook, man. ¿Ya? Saludos totales desde la República de Chile, de un rincón de Santiago de Chile. Para todo el mundo, a través de nuestra señal en internet. Nos queremos despedir de este programa número 24, pero ¿de qué manera nos despedimos, amigo mío? Bueno, compadre, yo decir, hoy día vamos a terminar arriba, mi hermano. ¿Vamos a terminar arriba? Vamos a terminar arriba, como ya se merece la radio urbana, no, compadre. Estoy cachando cómo terminar arriba. ¿Vamos a terminar arriba la pelota? Sí. Oye, ah, no, bro, el de la música, hombre. Oye, hermano, ¿sabes qué? Suelta ese vaso. Ya. Oye, déjalo ahí tranquilo. En vez de, ¿por qué no lié? ¿Por qué no lié? Ya, cuénteme mejor con qué terminado. Bueno. No, la banda a continuación no necesita mayor presentación, compadre. Está, puede ser bien en la retina. Sí. Está en la retina de todo nuestro escucha. Más que lógico. Ellos son Chancho en Piedra, mi hermano, ¿eh? Ah, ya. Esto es del disco Marca Chancho, compadre, del año 2000. Oye, ese es un discazo, ¿eh? Sí. Ese sí que es un discazo, ¿eh? Un discazo. ¿Cuántos hits salieron de Marca Chancho, compadre? Vale, ¿verdad? Uf. En esta oportunidad vamos a escuchar uno de ellos, dando el cierre, bajando la cortina de la edición de hoy. ¿Bajando la cortina? Bajando la cortina de la edición de hoy de la Radio Urbana, compadre. ¿Cómo se llama el tema? Eligiendo una reina. Nos despedimos de esta manera entonces, con Chancho en Piedra. Muchas gracias, Jonah, por participar nuevamente en la Radio Urbana. Una vez más, un agradecimiento enviando todas las vibras de este humilde servidor para todo a quien la quiera recibir. Saludos totales a toda la gente y nos encontramos en la próxima semana con una nueva edición de Radio Espacio. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, bro.